ti misma. Eres tan perfecta y tan bonita. Contigo estoy feliz. No ocupas maquillaje ni ropa elegante pa' impresionarme. Quédate siempre así. Y es que con un beso tuyo me elevas al cielo. Estés como estés, baby, y así es como te quiero. ¿Pa' qué cuidar si tú eres mi otra mitad? Estoy más que contento simplemente con el hecho. En ver esos ojitos y cada vez más me muero. Seré tuyo cuando quieras, aquí estoy. En todos lados, al verte solo.